a todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro podcast 96.2, especial Marrakech. Aquí estamos de nuevo desde nuestra habitación del Hotel Islane en Marrakech. Yo soy Momo. Hola, aquí Nena con todos ustedes. Buenas noches, Nena. Estamos estirados en la cama porque estamos bastante cansados. Y aparte, si quisiéramos sentarnos en una silla, tampoco sería posible, porque lo único que tenemos es un taburete y no hay más. Bueno, hoy ha sido un día entretenido. Nos hemos levantado... ¿A qué hora nos hemos levantado? A las 8. Sí, para preparar un poco la habitación, que la teníamos desordenada, y ir a desayunar antes de hacer la excursión que teníamos programada. El desayuno ha sido muy a la europea, por decirlo de alguna manera, al estilo internacional, que si los croissants, sí, que si estas cosas. Lo único que nos han ofrecido, eso sí, tortilla. No sé qué clase de tortilla, pero estoy casi seguro que se trataba de una tortilla francesa, pero como no la hemos aceptado, pues no nos la han hecho y por tanto no la hemos visto ni nos la hemos comido. No, pero bueno, está bien. El desayuno estaba bien, un desayuno sencillo pero completo, pues además era en un buffet y podías coger lo que quisieras. Y el zumo de naranja delicioso, realmente. Aquí ya me he tomado 3 zumos de naranja, porque, bueno, se encuentran en muchos sitios, te los hacen al momento naturales, pero este estaba mejor, como si las naranjas pues fueran mejores o... Sí, más frescas. Quizás. Tal vez, sí, exacto, más frescas puede ser. Y me he tomado pues un par de zumos. El café, en cambio, era bastante malo. Y de hecho hay que decir que aquí no es fácil tomar café. Sí. No es que sea imposible, porque hay pues muchos bares donde hacen cafés expresos normales y corrientes, de los que solemos tomar al menos en nuestro pueblo y alrededores, pero bueno, tienes que estar en el centro para conseguir una máquina, sí, que haga cafés expresos. Si te vas un poco más a la periferia, entonces los cafés ya son cafés, digamos, hervidos. Sí. Y aún así cuesta de encontrar. Ayer mismo, cuando estuvimos caminando por la tarde, estuvimos andando al menos media hora sin, sí, encontrar ni un solo sitio donde pudiéramos tomar un café. Sí podías tomarte un refresco, sí, pero no podías tomar. Aquí lo suyo es que toman menta con té. Pero tampoco te hubieran ofrecido ayer por la tarde, por donde caminábamos, y no había café ninguna menta. No, tampoco. Con té. Uh-huh. O té con menta, vamos. Y de hecho yo esperaba que el té con menta estuviera por todas partes, y en absoluto es así. O sea, no, tampoco. Sí que es cierto que se puede conseguir, sí que es cierto que en determinadas circunstancias te lo ofrecen como un presente, como un regalo, pero no es tan corriente andar por la Medina y encontrar un sitio cuando tú quieras precisamente que te hagan un té, ¿no? Tenemos que decir que posiblemente no todos los países son iguales, ¿no? Pero en España pues no cuesta nada caminar 50 metros y encontrar 2 bares donde tomar, sí, café, sí, cualquier refresco, té. El té es más raro, pero desde luego no hay ningún inconveniente en conseguirlo, aunque sea de bolsita. En fin, o sea, lo difícil en España es caminar más de 5 minutos y no encontrar por lo menos un bar, ¿no? Uh-huh. Donde tomar prácticamente cualquier cosa, o incluso comer un sándwich o algo por el estilo. Sí. En cambio aquí, pues en la periferia no es tan fácil. En la periferia o en la Medina, ¿no? Y bueno, aparte de este tema del café, pues bueno, yo quería destacar, o quería hablar un poco de la indumentaria de la gente, y bastante más en especial pues de las mujeres, ¿no? No porque sea especial la indumentaria que llevan, que lo es en muchas ocasiones, sino por la gran variedad de ropajes sí. que suelen llevar las mujeres aquí. Hay mujeres que van completamente tapadas, llevan una especie de cosa oscura que les cubre por piezas, pero que les cubre todo el cuerpo, con un velo que les cubre los ojos, y estas que van vestidas así, pues normalmente no se les ven los pies, y además llevan guantes. Sí. Entonces hay otras mujeres que van vestidas con ropas parecidas, pero con algo más de color, y se les ven los ojos. Llevan un velo que les tapa o no la nariz o la boca. Y se les ven los ojos y a veces la nariz. Después hay otras que se les ve toda la cara y que pueden llevar una ropa más vistosa, incluso en ocasiones ceñida, pero llevan un pañuelo en la cabeza puesto de tal forma que no les deja ver nada de cabello. Sí. Y creo que ya no hay prácticamente más versiones. Quizá hay alguna versión que deja ver algo de cabello, pero apenas. Y después está la versión, por decirlo de alguna forma, occidental, sí, que vendría a ser pues con unos pantalones más o menos ajustados y una camisa o camiseta. Hay pocas mujeres que se les vean los brazos a pesar de que los brazos se les ven, lo que no se les ve es la piel de los brazos, quiero decir. O sea, llevan manga larga en la mayoría sí. de ocasiones. Yo me he fijado en algunas chicas que llevan una camiseta de manga larga, por ejemplo, blanca, y encima pues una blusa de manga corta, es decir, que el brazo queda tapado. Pero yo, para dar información a las personas, creo que no, el que quiera ir a Marruecos, o en este caso Marrakech, no tiene por qué preocuparse por la indumentaria que lleve la persona, ¿no? Porque pues hemos visto extranjeros que llevan tirantes y nada, se van paseando por ahí y no pasa nada, no les dicen nada. Yo llevo el pelo rubio ahora y tampoco, o sea, no aceptan esto. Lo que sí que encuentro que es la diversidad de la gente de aquí, de las mujeres de aquí, la forma de vestir. Sí, sí, es un poco lo que queríamos llamar la atención, ¿no? O sea, que hay toda una serie de gamas, desde el ropaje absolutamente europeo y, por supuesto, el pelo completamente a la vista de la cabeza, a una ropa que cubre absolutamente todo, y tú no puedes saber si estás delante de una chica de 20 años o de una señora de 80. En todo caso, a veces por la figura que se trasluce un poco, sí, sí te puedes hacer una idea de la edad, pero realmente están completamente tapadas. Yo creo que las mujeres en Marrakech, porque por lo visto pues depende de las zonas del país, las cosas varían. Yo diría que en Marrakech tienen una libertad notable. Por ejemplo, vemos que las mujeres van solas por la calle, no necesitan que nadie las acompañe para ir a ningún lado. No, iban en moto. Exacto, en bicicleta. Sí, efectivamente, moto, en bicicleta. En coche. Y en coche. Y conducen lo que todos los vehículos que conducen los hombres. No he visto ninguna mujer que conduzca un carrito de esos de los burros. No he visto ninguna mujer taxista, no he visto ninguna mujer que lleve un camión, pero bueno, todo se andará. El resto de vehículos, pues sí, los llevan, y ya digo, sin ir en compañía de nadie. Después, pues cuando andas por la Medina, si te rozas con alguien al pasar, pues nadie se irrita, ni se escandaliza, ni se ofende, ni les pasa nada, ¿no? O sea, realmente me pregunto por qué toda esta forma de vestir tan diferente de la nuestra, porque en realidad, bueno, da bastante la sensación de que es una cosa muy muy exterior, pero que en realidad, pues bueno, sí, de familia, quizá de la religión, de que son quizá muy seguidores de no enseñar el pelo, no enseñar la cara. Quizá alguna familia pues sea así, ¿no? Porque si no, no se entiende. En fin, quién sabe, quizás si volvemos más veces o como sea, algún día conseguiremos explicarnos por qué hay toda esta gran variedad de indumentarias. Los hombres en general tienen, yo diría que, grosso modo, dos formas de vestir. O se visten a la occidental con una camisa y un pantalón cualquiera, o se visten con una chilaba los más mayores, o algunos que tienen pinta de ser religiosos y que entonces llevan normalmente una especie de casquete de algodón en la sí. cabeza. Y estas son la forma de vestir de los hombres, que suele ser una manera, digamos, muy sencilla y que no se diferencia demasiado de la que se podría ver en cualquier ciudad europea entre gente trabajadora. Por supuesto, pues los empleados de banco y la gente sí. que tiene que dar una imagen, pues llevan traje, corbata claro. o traje sin corbata y ya está. Una cosa que también me ha llamado la atención es el nivel de confianza que se supone que uno encuentra en el trato y en las relaciones personales y monetarias con la gente de aquí. ¿A qué me refiero? Pues nosotros contratamos la excursión que hemos hecho hoy, la contratamos ayer, costaba 500 dirhams los dos, algo así como unos 50 euros, los pagamos por anticipado y no nos dieron ningún papel. Entonces yo le pregunté, y era por la noche además que la contratamos, con lo cual pensé, pues este hombre estará por la noche aquí, mañana se irá, uh-huh. igual nadie sabe nada de todo esto. Y me dijo, no te preocupes, que yo me acuerdo. Y bueno, pues nada, yo pensé, pues ya te acordarás. Y efectivamente, pues esta mañana estaba aquí y sin ningún problema se ha acordado, ¿no? Y he visto, pues entonces ha venido el guía a recogernos con una furgoneta y todo esto. Y he visto, hemos contratado la nueva excursión. Esta vez lo hemos hecho con el guía. Pero el guía, pues no me ha parecido que se escondiera de sí. haber contratado la próxima excursión. Y he hablado de ello con el recepcionista del hotel, y en vez de pagárselo ya al del hotel, pues se lo hemos pagado al guía, y entre ellos, digamos, pues funciona una relación de confianza en los negocios, ¿no?, que creo que hace pues que todos se sientan bastante libres y no tengan que andarse preocupando mucho por las cosas. Lo mismo que yo, ¿no?, cuando ahora hemos cambiado moneda, pues le he dado los billetes y me ha dicho, ¿es tanto? Y digo, sí, y se nos ha quedado, y entonces ha cogido muchos más billetes que tenía por allí, sí. y ha mandado a un empleado a cambiarlo, al botones, por decirlo de alguna forma, a alguna parte por ahí, a cambiar el dinero, y todo esto pues con una tranquilidad por todas las partes, sin ningún problema, sin ningún papel también. Claro, hemos comentado de este tema que en nuestro país, en España, no sé si las cosas, yo creo que no, por ejemplo, dar a un empleado, a un botones, dar dinero para que vaya al banco a cambiarlo, pues eso supongo es normal. Sí, no sé, yo pienso que no. Pero bueno, nosotros funcionamos siempre con papeles. Tú me das esto sí, y sí, yo sí, te doy un papel cierto. A cambio, ¿no? Sí, sí. Y aquí pues no, aquí tú dices yo quiero esto y ellos dicen pues muy bien, vale tanto y ya está, y si te lo doy inmediatamente te lo doy inmediatamente, pero si te lo doy mañana pues te lo doy mañana, porque no hace falta que te dé ningún papel mientras tanto, ¿no? Mm. Y las cosas pues no sé, o sea, como que la gente pues parece que tiene palabra y que confían los unos en los otros, ¿no? Eso no quiere decir, ni creo que tenga mucho que ver, en que los que intentan venderte cosas cuando estás caminando, pues, por las zonas, digamos, comerciales donde los turistas se mueven, pues no sean unos auténticos pesados, ¿no? Y no quiere decir que ayer uno se equivocara en un cambio y me diera, pues, algo así como un euro de menos, ¿no? en el cambio. O sea que no todo es perfecto, pero lo que quiero señalar pues es que las relaciones comerciales entre la gente que se conoce, que trabajan con frecuencia, parece que están basadas en la confianza. Sí, sí, sí. Y que uno, pues por su parte, o sea, nosotros en este caso, que estamos en un hotel que es sencillo, pero podemos confiar en la gente con la que estamos tratando. Hay que decir también en ese sentido que si bien el hotel pues tiene sus incomodidades, ¿no? Por ejemplo, pues nos dieron dos toallas de baño que tuvimos que pedir y no nos dieron toallas de las manos, ¿no? Entonces solo tenemos las toallas de baño. Y la tele la estoy viendo ahora que está ahí encima de un armario, que para ver la tele pues tienes que retorcer la cabeza o ponerte en la cama de una manera, digamos que especial. O sea que no es que sea la panacea de la comodidad, pero en cambio sí es un sitio donde la gente es cordialísima. Sí, o sea, sí. Puedes preguntar cualquier cosa y ellos pues te responderán encantados y de la mejor manera posible y en confianza, como si fueras un amigo, ¿no? Y da igual si es el recepcionista de la mañana, que el de las tardes, que el botones. Sí, en fin. Todos van del mismo palo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda pues a que te sientas a gusto y que si hay una incomodidad, pues la disculpes a cambio de la satisfacción de saber pues que estás tratando con gente que va a resolver un sí. problema si lo tienes o con quien te puedes relacionar pues de una manera simpática y amable. Nada fría, desde luego, o sea, no son en absoluto recepcionistas de estos de hoteles caros que parece que estés tratando con un monje o con un nada, ¿no? O sea, aquí pues es todo muy muy muy llano. Y el guía también pues muy en esta línea, ha comido con nosotros, nos ha respondido todas las preguntas que hemos querido hacerle, nos ha contado pues cosas de su propia vida, de cómo funcionan las cosas por aquí, y bueno, pues todo muy familiar y amistoso. La comida que hemos hecho hoy la hemos hecho además pues con los otros dos, la pareja que también hacía la excursión, que venían de otro hotel, eran dos alemanes, pero bueno, hablaban un poco de inglés, un poco de francés, un poco de castellano, o sea que realmente hemos hecho una comida reducida pero muy internacional. Sí. Y bastante bastante agradable. Hemos ido, bueno, hemos empezado la excursión y hacia el valle de Urica. Y bueno, pues nos han ido parando en según qué sitios para que si hiciéramos fotos, que si ahí había una, ¿cómo se llama?, una casa de estas bereber, que nos han enseñado la terraza para que fotografiáramos la vista que desde allí se veía. Y luego nos hemos parado en un pueblo bereber y allí nos han servido el desayuno. Sí, de todo lo que contamos, o de casi todo, pues pondremos fotos en Flickr, lo más seguro, y las asociaremos de alguna forma a cada uno de los podcasts que vayamos haciendo, pues para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Este valle de Urica, pues es un valle de origen fluvial, es decir, ahí lo que baja es agua, y el agua pues que arrastra piedras porque hay un desnivel notable y por lo visto una cantidad de agua fuerte cuando se producen lluvias, sí. Pues entonces, bueno, pues se han formado estos valles que están llenos de piedras más o menos redondeadas y que han ido formando también arenilla. Y baja en esta época del año, estamos en noviembre, por tanto no hay deshielo, el agua que viene, digamos, proviene esencialmente de las filtraciones y de las lluvias, y bajaba bastante agua para ser un sí. río de montaña, pues bajaba una cantidad considerable de agua. O sea, lo que quiero decir es que si lloviera de una forma más o menos abundante, bajaría a lo mejor muchísima más agua. Sí. Y que durante la primavera, en la época del deshielo, porque aunque estemos en África, esta es una montaña cuya cima más alta tiene 4000 y pico de metros, mm, y nieve perpetua, pues entonces en la época del deshielo tiene que bajar ahí mucha más agua de la que hemos visto hoy, sí, que ya era pues una cantidad apreciable, no muy fría, nos hemos mojado un poco y no estaba muy fría. Entonces el resto del valle, básicamente, o sea, ahí donde el agua no alcanza, pues se nota la sequedad. Claro. Y la tierra es arcillosa, muy rojiza en general y bastante pedregosa también, y entonces esta tierra es el material que se utiliza, o se utilizaba hasta hace muy poco, para construir las aldeas bereber, que de hecho pues estaban hechas con ladrillos hechos a mano, por decirlo de alguna forma, sí, con este tipo de tierra, de tierra, y supongo que después pues rebozaban las paredes con lo mismo y quedan unas, sí, estructuras muy muy redondeadas hasta cierto punto, o sea, no hay ángulos que sean demasiado abruptos, a pesar de que las construcciones son cuadradas, no es que sean redondas, y son gruesas las paredes más o menos, y bueno, pues están apelotonadas hasta cierto punto en las laderas del valle y al lado, y un poco por arriba del río, ¿no? Mm. Es gente muy sencilla, que viven de una forma bastante pobre, tienen algunas ovejas, donde hemos estado tenían un par de vacas también. Las ovejas, curiosamente, en Cataluña al menos se les corta la cola, por lo visto, cuando son pequeñas, y nunca ves ovejas con cola. Aquí en cambio las ovejas tienen cola, y eso me ha llamado mucho la atención, porque para mí una oveja era un bicho sin cola, y hoy he descubierto que las ovejas pues tienen cola, si se les deja que la tengan. Vamos, digo yo que es así, a lo mejor es que aquí es una raza diferente de la de allí, pero yo creo que no, que debe ser que aquí, porque se parece mucho, aquí se la dejan y ahí se la cortan, en fin, aquí tienen cola y allí no. Y pues la señora de la casa iba vestida con un pañuelo en la cabeza, sin tapar mucho el pelo, y bueno, con una blusa y unas faldas con un delantal, y nos han hecho pasar a una habitación que había como un banco alrededor de la habitación y una mesa en medio, y allí pues la señora de la casa nos ha traído pues unos panes que hacen ellos en el fuego, y ¿cómo se llama aquello? Unas tortitas, uh-huh, y toda clase de, había mermelada de naranja, mermelada de albaricoque, miel, aceite de oliva, porque aquí hay muchos olivos, y bueno, pues también comen de esto, ¿no? Y bueno, pues y aceitunas también, y aceitunas negras también, sí. Y bueno, pues ha sido algo, no sé, raro, ¿no? Sí, claro, porque no nos lo esperábamos, o sea, nadie nos había dicho que dentro del pack de la excursión pues estaba un desayuno bereber en una casa tan simple y acogedora a la vez, ¿no? En el sentido, pues eso, de que te hacen partícipe de su vida en ese momento, ¿no? No tienen gas, y por tanto en la cocina, que es un cuartito pequeño, pues tiene un fuego en una esquina, y sí, allí es donde se cocina esta especie de pan. No es un pan muy elaborado, yo creo que no fermenta, es un pan de masa fina, sí. Había dos clases distintas, de hecho tres clases distintas. Tres, sí, una era la de que era más blandita, uh-huh, la masa era blanda, la otra estaba más quemada, sí, y el pan. Exacto, el pan que es mucho más plano que el nuestro, pero bueno, tiene un parecido pues bastante bastante considerable. Sí. Lo que no tiene es nada que se parezca al pan inglés. No. Eso sí que no, no hay pan de molde. Y pues nada, una vez hemos comido allí, nos hemos lavado las manos, nos han hecho subir a la terraza. Parece que es muy típico aquí que para darte confianza pues te hagan subir a la terraza. Todas las casas tienen, no hay tejados de tejas, sí, y entonces sí, las casas tienen una azotea horizontal donde uno pues puede subir y contemplar el panorama. Y a eso te invitan con frecuencia, ¿no? Porque nos lo han comentado estos chicos alemanes, y nosotros pues entonces hemos pensado que ayer efectivamente en una tienda también nos invitaron a subir a la terraza para que viéramos... Pues, allí donde los tintoreros... Exacto, para que viéramos dónde tienden todo lo que está teñido para que se acabe de secar, y pues estuvimos viendo las azoteas. Hay fotos de esto también que mostraremos. Y por tanto pues subir a la terraza parece que es como una señal de cordialidad y demás. Y bueno, pues nada, terminado esto hemos seguido con la excursión subiendo por el valle. Nosotros partíamos de Marrakech a 500 metros, hemos llegado a unos 2000 metros y allí al fondo pues quedaban las montañas hasta 4000 metros y un poco más, ¿no? Y pues nada, después de dar un paseillo pues nos hemos sentado a comer en un restaurante, los cinco, los cuatro que íbamos de excursión, más el guía. Había un chofer joven, un chico joven, pero ese no ha comido con nosotros, ese ha comido creo que en el mismo sitio, pero aparte, ¿no? Y... debe ser una costumbre. Pues no sé, en último caso hemos comido bien, no se puede decir que fuera caro, aunque sí es más caro que las comidas anteriores que habíamos hecho, pero bueno, pues los platos que nos han servido, tanto la ensalada como la carne muy bien cocinada a la manera de aquí, pues estaba bien, y el postre pues también bien, o sea, en fin, una comida sencilla pero hecha casera, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y nada, hemos regresado pues eso, haciendo algunas paraditas para contemplar el paisaje. Hay que decir, por si alguien no se lo ha imaginado, que parte de estas paraditas consisten en parar en un sitio donde intentan venderte algo, o alguien se te acerca pues eso, intentando. O sea, hay sitios donde por ejemplo te enseñan cómo se fabrica el aceite de argal, que es una especie de aceite de almendras que proviene de unos frutos pues eso, parecidos a las almendras, y con el que se hace no solo aceite comestible sino también aceite para la piel, y jabones y cremas, y bueno, y te enseñan pues este proceso, y entonces si tú quieres pues puedes comprar alguna de las cosas que ofrecen, o dejar un donativo pues para las mujeres que están allí trabajando. Y parte de las paradas que hemos hecho pues consistían en esto, ¿no?, en que viéramos tal o cual negocio, claro, cómo iba, por si te interesa comprar algo. Aquí una de las cosas que hay pues es que la gente, digamos, se apoyan los unos a los otros en el comercio, ¿no? Y entonces pues si tú vas en el taxi de fulano y él puede, te llevará a la tienda de alfombras de su primo a que eches un vistazo por si te interesara comprar una alfombra. Y desde luego, si no te interesa comprar una alfombra, pues tan amigos, ¿no? Eso sí, si tú tuvieras prisa, pues entonces sería mal asunto, porque resulta inevitable el dedicar un tiempo a todo este protocolo, que a veces resulta un poco fastidioso, ¿no? Sí. Y nada, pues hemos vuelto alrededor de las 4 y algo de la tarde. Hacía un poco de calor, hemos estado en la habitación del hotel un rato y luego nos hemos ido, digamos, a la parte moderna y más o menos sofisticada de la ciudad, que vendría a ser, para entendernos, pues el sitio donde están los bancos, el sitio donde debe haber pues algún consulado, los hoteles, hemos pasado por una galería de arte pues bastante moderna en cuanto al al aspecto que no tanto en cuanto al contenido. Y bueno, y me ha llamado la atención que en esta zona pues la gente va vestida más a la europea. Sí. Y aunque, volviendo a lo de las mujeres, pues continúas viendo bastantes mujeres con el pelo, por ejemplo, cubierto, pues no recuerdo haber ninguna, haber visto ninguna de esas que van tan tapadas en ese barrio. Y en cambio sí hemos visto muchas chicas jóvenes con un aspecto enteramente occidental en todos los sentidos, ¿no? Y en este barrio pues los igual es porque trabajan en la zona, porque allí, aquí en esta zona que hemos visitado hoy por la tarde, hay muchos hoteles, y entonces puede haber chicas que trabajen allí. Y bueno, igual que esta noche la chica que nos ha servido la mesa, yo casi estoy segura de que la ropa que llevaba era la ropa de trabajo, unos pantalones y una camisa con el nombre del sitio que hemos ido, En cambio, al salir del trabajo, seguro que se pone la ropa común, el pañuelo y... ¿Quién sabe? No sé. A ese respecto, y para terminar, yo diría que tengo la sensación, que ya lo comentamos tú y yo ayer, de que las mujeres de Marruecos que viven en nuestro pueblo, por ejemplo, que son bastantes, son más severas en el vestir que aquí. Porque a pesar de que allí normalmente no ves a nadie que esté enteramente tapada, eso es muy raro, pues prácticamente la totalidad de las mujeres llevan pañuelo en la cabeza si son de Marruecos. Sí. O sea, si hay 100, por decir una cifra redonda, pues 85 llevan la cabeza cubierta, mientras que yo diría que si aquí hay 100, 60 o 70 van tapadas, pero las otras 30 o 40 no. Sí. Y bueno, pues nada, hemos dado una vuelta por este barrio más moderno. Las construcciones, desde luego, son muy distintas de las nuestras. Mantienen, supongo que por tradición, las tonalidades básicamente rojizas. Y tienen unos edificios pues con un tipo de decoración distinta del que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, hay construcciones que son realmente pues preciosas y todo pues tiene muy buen aspecto. Hay que decir, no obstante, que lo hemos estado comentando Nena y yo también mientras cenábamos, da la sensación de que aquí a veces los acabados no son tan perfectos como de donde nosotros venimos. Puedes ver una ventana redonda que tiene un círculo que la contornea y la enmarca, y entonces el círculo que está pintado pues no está bien pintado, no es perfecto, con lo cual la ventana deja de parecer redonda. O puedes ver pues unos azulejos que podrían estar perfectamente puestos, pero que no están perfectamente puestos, ¿no? O puedes ver un cuarto de baño bonito con un grifo que ha sido reparado recientemente y no han arreglado las cosas bien, ¿no? O nuestro techo de la habitación, que tiene un color distinto del de la pared, y entonces el sitio donde se juntan el techo y la pared pues está hecho una auténtica chapuza, porque un color se monta encima del otro, ¿no? Aquí no han puesto papel de aquel para separar la raya. Y esto son cosas pues que nosotros, cuando uno compra, por ejemplo, una casa o se va a vivir a un piso nuevo, le dicen, y los acabados son de alta calidad, ¿no? Bueno, pues aquí esto no existe. Aquí yo creo que hay que ser un jeque para tener la casa con acabados de alta calidad, porque es que pasan olímpicamente de esto, ¿no? Pero bueno, pues son maneras de, supongo, de enfocar las cosas, y tampoco es que suponga ningún problema extraordinario, pero es algo que yo no le presto mucha atención, ¿no? Yo doy por sentado pues que las cosas, especialmente cuando son nuevas en Cataluña, pues están bien acabadas, y aquí a veces, aunque sean nuevas, pues no están bien acabadas, y si son viejas, desde luego, entonces ya te puedes ir olvidando, ¿no? Sí. Y bueno, está bien. Ayer ya hablamos un poco del regateo, decir pues que bueno, que la cosa resulta difícil, porque partíamos de la base de que había que pagar aproximadamente la mitad de lo que te pedían, pero esto es de una gran imprecisión, porque por ejemplo esta mañana Nena ha comprado unos collares a la mitad de lo que le pedían, ¿no? y cuando los hemos visto, tanto yo como la chica esta alemana, hemos llegado a la conclusión de que valían aproximadamente una quinta parte de lo que le habían pedido. Sí. Por la misma regla de tres, había un señor que intentaba venderme una pulsera de plata muy folclórica y ha empezado por la cantidad de 500 dirhams y yo solo he hecho que decirle que no, en ningún momento he demostrado el más mínimo interés por la pulsera que me vendía. Y ha bajado finalmente, con solo decirle que no, de 500 a 100. Pero yo no me lo he quedado, claro. Entonces, esta tarde hemos dado otra vuelta por uno de los focos y Inés andaba buscando una especie de colgantes, de collares. Collares. De collares hechas con unas bolas como de algodón, por decirlo de alguna forma. Y ayer ya habíamos comprado unas así. No las teníamos 100% en la memoria, pero bueno, claro, sabíamos lo que habíamos comprado y también lo sabíamos, que había costado 60 dirhams, sí, dos collares, después de regatear un poco, pero no mucho. Hoy nos han pedido por unos peor 400, o sea, ayer pagamos 60, hoy nos han pedido 400. Entonces yo automáticamente he rebajado a 50, pero no hemos llegado al acuerdo rápido y entonces le he ofrecido 60 y no quería, ¿no? Y entonces pues yo ya me iba y me ha llamado otra vez y he pensado que me llamaba para decirme que vale, que de acuerdo, que 60, pero ha insistido otra vez en 120 o 130 y sencillamente le he dicho que no y me he marchado. Y aunque pensaba que me perseguiría y me lo vendería por 60, pues ha sido que no. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos bajado de 400 a 60, pero no hemos comprado, ¿no? La verdad es que no importa mucho, no debería tener ganas. Y bueno, pues básicamente este es el tema y el día de hoy. El guía nos ha aconsejado que mañana hiciéramos una excursión a Essaouira. Essaouira es una ciudad de las más famosas de Marruecos en cuanto al turismo. Está en la costa, tiene playa, se come y se pesca pescado, lógicamente, mejor dicho, se pescan peces y se comen pescados. Sí. Y es un sitio pues muy, muy recomendado, digamos, a efectos pues de una ciudad graciosa, simpática, bonita. Hay un festival de música folclórica, no es que esté ahora en estas fechas, pero se hace y es internacionalmente conocido. Y bueno, queda un poco lejos y no teníamos claro si queríamos ir o no, pero parece que al final pues bueno, se puede ir en un par de horas o algo más y nos acercaremos, porque también si te quedas en la ciudad pues te cansas bastante de ir para arriba, sí, y para abajo. Sí, y mañana ya les contaremos cómo ha ido su vida. Efectivamente. Y bueno, yo creo que por el momento ya está bien. Llevamos 37 minutos, o sea que puede ser unos podcasts muy largos. O sea que nada más. Vamos a descansar. Buenas noches o buenas tardes. Para nosotros buenas noches y para ustedes lo que sea. Besitos.